Bueno. Cuando quiere. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el film de, bueno, la película de Metrópoli. Yo voy a dar el encuadre general sobre la película y la parte técnica, entre comillas, y cuándo se realizó y por qué. Y mis compañeras van a dar pues el análisis de explicación y todo. Bueno, esta película se estrenó en 1927 y fue la inspiración en una obra, bueno, en una novela que se llama, que lleva el mismo nombre, que se estrenó en 1926. Si ven, esto es un año de diferencia. Eso es porque la guionista fue la directora, fue la esposa del director que realizó la película. Entonces puede decir que fue un trabajo casi continuo. Bueno, el director es Fritz Lang y su esposa, que es la guionista, Dawn Harwood, la autora de la novela que les comenté. Bueno, está basada en un viaje, bueno, su inspiración fue un viaje que realizó a Estados Unidos en 1924, al ver a los rascacielos neoyorquinos y las ciudades iluminadas, cosa que a ella le sorprendió mucho. De hecho, en la película podemos ver el estilo Art Deco, que era como lo más moderno en ese entonces. Y de hecho la película, tanto la película como la novela, estaba pensada y realizada en el siglo XXI, específicamente en el año 2026. Esta película y la novela se produjo en Alemania, en la República de Weimar, y su estreno para Alemania fue de 153 minutos, mientras que el estreno que se le hizo el mismo año de 1927 en Estados Unidos, se le hizo un recorte a 92 minutos, casi la mitad de la película. Bueno, así se tuvo durante mucho tiempo, hasta que en el 2001 se encontró casi 20 y tantos minutos de película que fueron agregadas. Bueno, se juntaron varias productoras y fílmicas internacionales muy importantes para su restauración y empezó a hacer como ruido en el mundo sobre haber encontrado ese fragmento, tanto que la UNESCO la nombró como Memoria del Mundo. De hecho, es uno de los pocos materiales clínicos que está considerado así. Y esto fue por la profundidad y el significado que tiene o que tuvo en la sociedad en ese momento. Y bueno, apenas en 2010 se encontraron otros 20 minutos en Buenos Aires, Argentina, que bueno, no sé cómo habrá llegado ahí, a donde da un total de 148 minutos en la restauración final, por así decirlo. Sin embargo, por ahí ha de haber otros minutos del filme que no se han encontrado, porque si ven, el original es de 153 minutos y la actual es de 148. Bueno, la película está representada con base en el marxismo, la división de las clases muy, muy, muy marcada, a donde hay una élite de pensadores que viven en la parte de arriba, donde están como los lujos y demás, y la parte de abajo de los trabajadores, de los obreros, que es en sí, en la película se muestra así, que es la que mueve en realidad a la ciudad que está arriba. Y bueno, la ciudad está pensada, bueno, su presidente, por así decirlo, es John Fredersen, que es un industrialista. Y bueno, ese es, creo, un dato importante. Bueno, como tal, el análisis a nosotros nos pareció pertinente, porque en primero darles como un análisis completo de la película, no solamente de la parte en la que nos estamos concentrando, ya que para entender esta parte se tiene que ver toda la película. En el inicio de la película, bueno, nosotros lo dividimos en cuatro partes: inicio, desarrollo, clímax y resolución. En el inicio de la película se hace la presentación de todos los personajes, bueno, de la mayoría de los personajes. En este caso se hace la presentación del papá de Fredersen, que es John Fredersen, que les ha hablado mi compañero ya sobre él. Se hace la presentación de María, como María es la persona que va a llevar a Fredersen a ver y a captar todo lo que lleva el sentido de la película. Se presenta a Fredersen, que es el hijo de John Fredersen. Y obviamente estas dos personas tienen un estatus socioeconómico mucho más alto que la mayoría. María es de la ciudad también está dentro de la clase trabajadora y ella es quien le presenta a Fredersen cómo es la ciudad de abajo. Bueno, como tal, el desarrollo de la película te empiezan a contar la historia. Me imagino que muchos de ustedes ya la han visto y si no la han visto, bueno, en el desarrollo de la película se empieza a llevar a cabo todo. Además de presentarte a los personajes, se empieza a presentar un poco la problemática. Que en este caso sería como la lucha de clases, cómo es la explotación hacia los trabajadores, cómo es que los trabajadores duran 10 turnos, 10 horas por turno, y cómo, bueno, aquí se presenta la explosión que hay dentro de la fábrica en donde están. No entiendo muy bien si es una fábrica. Es una industria. Me imagino que es como una industria, es como una planta de producción. Se presenta una explosión y Freder se da cuenta de que, o sea, los trabajadores son sustituidos uno tras otro, sin importar si están muertos, si tienen familia, sin importar nada, son sustituidos de inmediato. También se puede dar cuenta de que se enamora de María y por eso es que llega a la ciudad, es por eso que empieza como a interesarse por todo esto. Y entonces, buscando a María, se entera de que hay unas catacumbas debajo de la ciudad y ve que los trabajadores están buscando la manera de rebelarse ante la situación que están teniendo, pero no lo quieren hacer sin un propósito o sin alguien que los esté dirigiendo. María es como la persona que les está diciendo que tienen que esperar a que llegue alguien, pues que los vaya a guiar, que los vaya a ayudar, que no hagan las cosas precipitadamente a pesar de que ya estén muy altos. Y esto es importante porque durante el clímax, bueno, Fredersen ya empieza a darse cuenta. Estoy diciendo mal el nombre, ¿por qué me dicen? Es Fredersen. El chico se empieza a dar cuenta, va él a la ceremonia que está dando María, una plática de todos los trabajadores, después de un turno. Y al final él se da cuenta de que, pues sí, la clase trabajadora está muy mal y se intercambian con uno de los trabajadores para poder ver a María. Cuando él se da cuenta de esto, le dice al otro día a María, nos vemos en la catedral y entonces ya, nos reunimos y platicamos. Y ella le dice que sí. Al mismo tiempo su papá se da cuenta de que él está quedándose de ver con ella, lo impide y es aquí donde llega el clímax de la película. Se presenta la problemática ya como tal cuando el papá de Freder pues empieza a ver que su hijo se da cuenta de todo lo que está sucediendo y aquí se hace la presentación de uno de los personajes más importantes, que es el científico. El científico lo que va a crear es un robot que va a tener la apariencia de María y va a hacer que se destruya todo lo que los trabajadores están queriendo hacer, que es como la rebelión. Y la resolución que ustedes van a leer, ya no les puedo contar. Como tal explicación, nos vamos a basar en los minutos que estaban estipulados, que es de 1:27 a 1:34. En este fragmento de la película podemos notar que ella es el clímax, como tal. Bueno, nosotros lo que hicimos, la explicación que nosotros encontramos a esto fue que él era el clímax de la película. ¿Por qué? Porque a pesar de que entró todo el desarrollo se empieza a presentar la problemática de que los trabajadores no están conformes, de que los trabajadores no tienen como las condiciones óptimas para una vida plena, a pesar de eso, los trabajadores siguen cumpliendo con todas sus obligaciones, siguen estando en el lugar en el que tienen que estar, todos los personajes siguen cumpliendo absolutamente todos los roles que debían de haber llevado en la vida. Sin embargo, cuando ya se presenta en este minuto, nos hace la presentación del robot. Ya tiene la apariencia de María y además se alía, obviamente, con el padre de Freder y van a destruir los planes que tenían los trabajadores, que era su rebelión. Como tal, empieza a desarrollarse esta parte cuando el papá de Freder le dice, yo quiero que vayas y destruyas los planes de los trabajadores. Entonces el robot le dice que sí. Y entonces regresa a una parte de la película que es dentro de la iglesia, en donde el padre está diciendo unas palabras, y el padre dice que los días del apocalipsis ya están cerca. Justamente aparece esta imagen, que está en alemán, dice Die Große, ¿no? Y es la imagen del mismo robot, es una imagen de una mujer con los siete pecados capitales a su alrededor. y obviamente habla sobre el apocalipsis que está llegando a un momento determinado. Es una referencia bíblica. Como tal, entonces aparece esta misma imagen reflejada en la vida real, que es el robot llamando, está bailando y teniendo connotaciones sexuales, que está haciendo que la gente que está reunida en ese momento pues empiece como a antojarse el robot. Entonces, llega el momento en el que de los siete pecados capitales empiezan a ser llamados y se apoderan de ella, y la gente se empieza a matar entre ellos. Entonces, por eso estos minutos son importantes. ¿Por qué? Porque es el clímax de la película. Ya está quitando los roles de la sociedad, está rompiendo con el orden establecido que había dentro de la sociedad en la que se encontraban. La gente se empieza a enfrentar entre ellos, empiezan a querer llevarse cierto tipo de beneficios, entre beneficios banales hasta cierto punto, porque se ve ahí la lujuria, que es cuando quieren todos acercarse y tocar al robot, tocar, bueno, a María en este caso. Y además María después les avienta unas joyas y todos entre ellos empiezan a pelear por eso. Es por eso que nosotros lo tomamos como el clímax, porque ahí llega el punto en donde la sociedad se quebranta y ya no hay un orden social ni político ni de ninguna manera. Y ahora mi compañera les va a explicar el estado. Bueno, en el estado de cuestión, el siglo XX fue un siglo lleno de nuevas invenciones tecnológicas y científicas. Y, por ejemplo, este autor, Rodrigo Rodríguez Corral, dice que Metrópolis fue una crítica a la explotación del ser humano y de las máquinas. Y por ejemplo, Alfred Hitchcock en su libro cita la propia opinión que tenía Fitzland de su película, que él decía que no estaba orgulloso de su película porque era como una película que trata de resolver un problema social. Y bueno, partiendo de esa crítica que hace Fitzland a su película, además es un gran director. Sí, dice que bueno, la idea de Metrópolis, pues, el éxito que tuvo esta película fue porque Fitzland, en vez de poner a un héroe americano, pone pues, ¿cómo se dice? A un héroe americano. ¿Qué? Lo intercambia a un héroe alemán por la figura de un héroe americano, pues estaba bien en el cine estadounidense en los últimos. Ajá, sí, pone, o sea, en vez de poner a un héroe alemán, pone pues a unos simples americanos, es lo que está sucediendo pues la película. Y bueno, Kim Casas dice que esta película pues, es una farsa, pues, es una farsa porque trata un problema económico en vez de un régimen totalitario. Pues en ese momento está la primera, bueno, ya había terminado la Primera Guerra Mundial, pero pues, seguían como esos pequeños problemillas de las potencias. Y bueno, Paul Jensen en su obra Sombras del Cine cita a Carmen del Toro en Vasco, y bueno, señala que Metrópolis pues es un primer film que se hace sobre ciencia ficción, que trata pues, como se dijo, los problemas en ese entonces de las máquinas, de cómo va sustituyendo pues, los hombres las máquinas. Y bueno, esta película pues sí tuvo opiniones pues buenas por lo que fue su elaboración en técnica y todo eso, pero en cuanto al contenido social pues se le criticó mucho. Y pues la conclusión es de que dice a su De que algunos sí concuerdan con Lang en su propia opinión, de que pues, es una película como que no estaba muy bien hecha en cuanto al contenido social, porque pues, el artículo fue innovando ese otro. Y aún así, pues, Fritz Lang no supo cómo expresar la situación en la que se encontraba en su país en ese momento. Y, pues, dice Alemania no es un régimen totalitario, es una democracia liberal. Ajá, pero bueno, es que está algo de la primera, pero... La Segunda Guerra Mundial empieza en el primer artículo de 1939, es decir, 3 de octubre. Y la primera termina 12 de octubre. ¿Tienes algo más que señalar? Ah, bueno, sí, uno de los libros que también consultamos ayer fue de Peter Pocan. ¿Ha dicho ayer? No, en la semana, perdón. No, es que yo no lo recuerdo. No, no. Bien, no, bueno, sí, sí. Vas a ver a qué atendernos. En el libro de Peter Pocan, encontramos también un análisis como muy pequeñito sobre la película, que él, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero yo también concuerdo con él en eso. Él plantea que Fritz Lang quiere dar como una mirada esperanzadora hacia las personas que estaban viendo ese tipo de películas. Porque llega el momento en el que la rebelión de las clases está siendo, bueno, la clase inferior está siendo tan oprimida que tiene que llegar el Mesías o un mediador a salvarlos. Y entonces utiliza muchas de las, por ejemplo, estas, es una de las reflexiones que utiliza hacia la religión. Lo que quiere decir que tiene muchas participaciones la iglesia en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quieren tener la imagen de un héroe. Es por eso que se refiere en ese momento que es intercambiado el héroe alemán por un héroe americano. Ya que, como dijo mi compañero, la película está basada en un viaje que hicieron hacia Estados Unidos. También un dato sobre lo que acaba de decir mi compañera. María no se llama María solamente por casualidad, sino el nombre de María se da a la denotación católica cristiana que habla, cuando menciona esto, hay como la revelación de por qué se llama, o por qué le pusieron María, y cómo está predestinando a que tiene que llegar un mediador o un salvador, que en este caso va a ser el hijo de un friend. ¿Alguien tiene un modo? ¿Dudas, comentarios, críticas, observaciones?